8 de la mañana, 30 minutos. Como cada día de la semana, recibimos al periodista Andrés Pellegrini para que nos haga el resumen deportivo. Te saludo, Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Brian, para vos, para Jorge, allí en estudios. Ya comenzamos con la actividad deportiva y nos referimos al fútbol porque habrá cotejo amistoso hoy entre el seleccionado argentino y su similar de Portugal en Ginebra, en Suiza, desde las 17 con televisación de TX Sport. A propósito de las formaciones, por el lado de Argentina, Sergio Romero, Javier Zanetti, Nicolás Burdizo, Garay y Marcos Rojo, Ever Banega, Javier Mascherano, Esteban Cambiaso, Ezequiel Lavezzi, Lionel Messi y Ángel Di María, los titulares para el equipo que conduce Sergio El Checho Batista. Por su parte, Portugal, con Eduardo en el arco, Bocinga, Rolando, Bruno Alves y Fabio Coentrao, Meireles, Martins, Mourinho, Ronaldo, Postiga y Nani, los dirigidos por Paulo Bento. Respecto al arbitraje, Máximo Busaca Ortubé de Suiza será el principal. Se juega en el estadio de Génova con televisación, como decíamos, a través de TX Sport. Uh-huh. También habrá actividad de Copa Libertadores, porque hoy será el debut de Argentinos Juniors en esta nueva edición 2011. En el estadio João Belange, en Río de Janeiro, va a enfrentar a Fluminense. El equipo argentino con Nicolás Navarro, Gonzalo Prosperi, Juan Sabia, Miguel Torren y Santiago Gentiletti, Gustavo Obermann, Juan Ignacio Mercier, Germán Basualdo y Sergio Judero, Franco Niel y Santiago Salcedo, los dirigidos por Pedro Troglio. Fluminense, Diego Cavalieri, Mariano Gum, André Luis y Carlinhos, Edinho, Diguinho, Sousa y Conca, Williams y Rafael Moura, dirige Murici Ramalho. Este partido se juega desde las 21, dirige Carlos Torres y va a televisar la señal Fox Sport. Además, para tener en cuenta, hoy el seleccionado argentino sub-20 estará enfrentando desde las 21 en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa, en Perú, a Uruguay. Partido trascendente para buscar uno de los dos lugares para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Recordemos que hasta aquí ya está clasificado para el Mundial de Colombia el seleccionado de nuestro país, pero necesita seguir sumando para tratar de estar entre los dos mejores pensando en los Juegos Olímpicos. También van a jugar desde las 18:50 Colombia-Chile, Brasil-Ecuador lo harán a las 23:10. Este partido lo televisa TIC Sport. Si hablamos de la actividad de los equipos de la barrida en el Argentino B, ya fueron confirmados los horarios para los partidos de Ferro y de Racing. Ambos van a jugar el viernes, en principio se especulaba con que Ferro lo haría ese día y Racing el domingo. Finalmente los dos anticipan la 18ª fecha. Ferro lo hará visitando a Independiente de Tandil el viernes a las 21 en el Estadio General San Martín, mientras que Racing el viernes desde las 17:30 se va a presentar visitando a Bella Vista de Bahía Blanca. El otro encuentro será sostenido por Alvarado y Grupo Universitario, que se van a enfrentar en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. Liniers, que llegó al liderazgo de la zona, va a quedar libre en esta oportunidad. Otro de los temas es lo que ha pasado con el básquetbol y San Antonio Spurs, que logró una nueva victoria anoche, 100-89 sobre Detroit. En lo que respecta a Manu Ginóbili, terminó con 13 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes defensivos en 30 minutos de juego. Si hablamos de tenis, lo que ha ocurrido en las últimas horas en los distintos torneos que se juegan a lo largo del mundo, Leonardo Meyer volvió a sonreír en Costa do Sauip, en Brasil. Le ganó al ruso Andreyev 4-6, 6-4 y 7-6. Están clasificados también a instancias de octavos de final. Chela y Carlos Berlocq. Fueron eliminados Joan y Bagnis, otros jugadores argentinos. En San José, Brian Dabul le ganó al colombiano Alejandro Falla por 6-4 y 6-3. Mientras tanto, se espera el debut de Juan Martín del Potro ante Teimuraz Gazafili. Esto buscando un perfil para el tandilense, que bajó muchos puestos en el ranking. Y por último, hablando de automovilismo, lo que se viene para el fin de semana, el turismo de carretera y el TC Pista estarán presentes en Mar de Ajó. Finalmente, Sebastián Ciprés estará en la actividad telonera. En principio se especulaba con que no llegaba a reunir el presupuesto, lo que dejó al margen, hablando de otro piloto, al olavarrense Agustín Herrera, que no podrá debutar en la segunda categoría dentro de la estructura de la CTC por cuestiones presupuestarias. Sebastián Ciprés estará compitiendo a partir del viernes ya en pruebas de entrenamiento y clasificación, buscando posibilidades para el fin de semana. Y en lo que respecta al vóley, AIS Olavarría va a jugar el sábado desde las 21:30 recibiendo a Club del Vóley en el Estadio Juan Manolio. Es el líder, el equipo cordobés, con 20 unidades. Recordemos que Águilas Olavarría suma 9 unidades, producto de 3 partidos ganados y 4 perdidos. Y el domingo volverá a presentarse el equipo de la ciudad, lo hará desde las 21, recibiendo a la selección menor de la Argentina. Andrés, muchísimas gracias, muy amable. Muy bien, nos reencontramos mañana, un abrazo. Hasta mañana. Andrés Pellegrini, Información Deportiva, 8 de la mañana, 35 minutos, en segundos nomás actualizamos datos del tiempo en la ciudad de Olavarría.